el trabajo de los proveedores, los distribuidores, los asociados. Hace falta que entre plata, si no, no es sustentable. Incluso un proyecto comunicacional puede ser en sí mismo rentable y generar ganancias para sus propietarios. Aún así, la comunicación no es un negocio. Argentina tiene una tradición explícita al respecto. El 7 de junio se recuerda el Día del Periodista en homenaje a la fundación de la Gaceta de Buenos Aires por Mariano Moreno. No era un negocio, era un proyecto emancipador. No todos son proyectos emancipadores. Cuando Roberto Noble fundó el diario que hasta hoy sigue amordazando la democracia argentina, no lo hizo para ganar plata, aunque ganó fortunas. Lo hizo para convertirse en presidente de la Argentina. Cuando se dio cuenta que él no podría hacerlo, pensó que pondría al presidente y que ese hombre sería Rogelio Frigerio. Tampoco lo consiguió. Sus herederos en el negocio son más ambiciosos aún. No tienen un candidato a presidente. Pretenden tenerlos a todos. Generan las condiciones para que nadie pueda acceder a la presidencia sin su beneplácito. Todo es posible, superaron cualquier límite. A un enemigo político pueden imputarle la muerte de un fiscal o un triple crimen. ¿Quién podría ganar una elección si el grupo que reúne el 60% de todo lo que se ve, lee o escucha dice todo el día que es un asesino? Ganan fortunas y aun cuando lo hicieran con ese objetivo como principal no hacen solo eso. Además, construyen mundos. Y desde el conjunto de la población eso es más importante. Forman matrices de opinión, instalan valores, dan forma a la sociedad. Son capaces de juntar cientos de miles de personas en las calles con objetivos políticos y paradójicamente como si lo hicieran desde fuera de la política. Desde hace unos años la democracia argentina consiguió tocar este hueso. Si esto no es dicho, no hay democracia. Hay, sí, un desfile de caras, todas iguales en el fondo. Pocos, además de nosotros, lamentablemente, estamos en condiciones de decir la comunicación no es un negocio. Argentina necesita que seamos más. A eso venimos. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido. Que decir aborto suene legal y que no sea un pecado mortal. Que no se quede mi pueblo dormido. Esto es Temprano para Imposibles. Empezamos en La Mosquitera con gran honor, con gran placer, este ciclo Temprano para Imposibles, como te decíamos, con la lectura de un editorial, el editorial que publicamos con la aparición de la primera revista Papel Obra, en curso el segundo número, que se titula La comunicación no es un negocio. Como representaba lo que quisimos hacer en aquel primer número de la revista Papel Obra, también identifica lo que queremos hacer en este programa. Temprano para Imposibles viene a tratar de tener una comunicación de frente con la verdad, y la verdad es tener que decirte las cosas por su nombre, las cosas como son, desde la defensa de intereses que pretenden ser populares, masivos, y que desentrañan una situación muy particular que vivimos hoy. Un gran engaño a la gran mayoría de la población por parte de medios concentrados. Este va a ser un programa que va a estar integrado por un plantel de lujo que ya no más pasamos a presentar. Virtudes de la Santa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por compartir este proyecto, Virtudes. Virtudes es, además de periodista, productora, una militante de derechos humanos muy reconocida en la provincia de Mendoza, militante social y política. Ignacio Cebrián, que también es parte del elenco y del staff del programa. Hola, Nacho. Hola, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Muy contento de estar en La Mosquitera. Nacho es un científico, investigador, que bueno, también tiene la vocación de comunicar. Y bienvenido que así sea. un científico de nota, Nacho. Un enorme científico, investigador de CONICET, con investigaciones realmente de esas que los neófitos que terminamos con la boca abierta siempre. Por acá anda también Ezequiel Teque de la Pena, que ya va a hacer su ingreso y lo vamos a presentar en sociedad. Te contamos, lo que te leíamos entonces es la editorial con la que presentábamos aquella revista y que tiene eje en esto, en que la comunicación no es un negocio, ¿no? Porque muchas veces decimos, los grandes medios tienen como objetivo ganar plata. No, los medios hegemónicos no tienen como objetivo ganar plata. Los grandes medios, los medios hegemónicos, tienen como objetivo comerte el bocho. Entonces, por eso tenemos que hacer otra comunicación. Por eso, para nosotros, si te comen el bocho, y lo hacen bien, y ellos saben hacerlo bien, cuando te comen el bocho lo suficiente, ganan plata con lo que quieren. Claro, ¿con qué hacen otros negocios? Claro, ¿con qué ganan plata los medios de Mendoza? Y los señores de Vila ganan plata con quedarse con el Pedemonte, los señores de Alonso ganan plata con la vía pública y con extorsionar políticos, los señores de Terranova ganan plata extorsionando a los intendentes por ahí para que le den la vía pública, para participar de las licitaciones, fíjate el pedigrí. Pero esto es una verdad que debería imponerse, es autoevidente, y sin embargo, si no la conversamos, no se hace evidente. Por eso te comen el bocho. Por eso te comen el bocho. Te comen el bocho cuando te lo tienen bien comido, entonces ganan plata con lo que quieren. Pero los medios, la comunicación no es un negocio. Bueno, tenemos, por eso para nosotros es un orgullo estar en esta radio. Le agradecemos a las autoridades de la radio, como se dice formalmente, le agradecemos a las autoridades de la radio la posibilidad de participar, de ser parte de un proyecto comunicacional alternativo, estar en una radio donde podemos decir estas cosas, porque ustedes se dan cuenta que estas cosas no las podríamos decir en cualquier lado. Y agradecerle a Marcelo Rojas, que está operando hoy. Gracias, Marcelo. Le trajimos un lindo lío como para que se destaque en la operación hoy. Quien te habla, yo soy Carlos Almenara, y también vamos a estar participando en conjunto, tratando de hacer que esta situación de que nos comen el bocho cotidianamente sea menos dramática, o por lo menos que nos demos cuenta, Y parece que nos estamos dando cuenta de muchas cosas, porque uno de los grandes temas de la semana han sido precisamente una semana de movilizaciones intensas. 6, 7, 8 de marchas. De marchas, sí. El lunes 6 con el paro y la marcha docente, el martes 7 con la marcha de la CGT y la CTA, y el 8 con la marcha de las mujeres, ¿no? Cada una con sus particularidades, con sus bemoles, cada una con su impronta y con sus trampas también. Claro. En cada uno de los casos corresponde que detectemos las trampas. Por ejemplo, el martes 6, una fenomenal marcha docente, un gran paro docente. Bueno, pero ahí también hay trampas en cómo se plantea la situación. ¿Qué trampas? Y bueno, por ejemplo, que tenemos todo un periodo previo de amenazas a los dirigentes sindicales. Y de eso se habló bastante menos. No solo a Baradel, sino que también a Mateluna lo han amenazado. Digamos, se ha hecho también todo el tiempo una expresa amenaza hacia los docentes en general, que ya venía planteada con el Itenaula, ¿no? Pero en general, digamos, a los docentes se los ha amenazado en forma permanente y constante en las escuelas. Si vos prendés la televisión, te encontrás con que en cada uno de los programas te están diciendo lo mucho que sufren los chicos frente a los crueles docentes que los dejan sin clase. Bueno, es una campaña de hostigamiento de medios alineados con el gobierno y con el poder oligárquico que hace mella. Inevitablemente hace mella. Y algunos lo creen porque les conviene. Pero esas son las cosas que hacen mella, y es una muestra de que hace falta otra comunicación. Que diga, que esos propagandistas están haciendo precisamente eso, propaganda. La huelga es un derecho constitucional. Parece que en estos tiempos tenemos que volver a discutirlo, porque ya ha dejado de ser un derecho constitucional. Miren Mendoza, si no. En Mendoza los docentes no tienen derecho a huelga. Por lo que vos decías, virtudes, por el ítem aula. ¿Saben cómo es el asunto del ítem aula? Que por eso hay menores niveles de acatamiento docente que en otras provincias. Los docentes rechazaban de modo unánime o virtualmente unánime las propuestas del docente, pero había muchos docentes, celadores, administrativos, que tenían miedo de los descuentos. Bueno, eso es vulnerar el derecho a huelga. ¿Cómo funciona eso? Porque te dicen, bueno, día parado, día no pagado. Bueno, eso es discutible, porque aún así uno habría quien pudiera decir, no, bueno, pero eso también te condiciona el derecho a huelga. Día parado, día no pagado. Pero el ítem aula no es eso. El ítem aula es que día parado no es día no pagado. Es día parado, tenés la mitad del sueldo. Es decir, no, está fuera de toda proporción. Entonces eso es trampa. Eso sí que es vulnerar el derecho a huelga. No solo el derecho a huelga. Los docentes van a trabajar enfermos porque no pueden precisamente tomarse ningún tipo de licencia cuando excede el tiempo del certificado médico. O sea, tienen muy pocos días para poder justificar el no ir a la escuela con el ítem aula. Entonces, la situación de los docentes como trabajadores, además, está en ese sentido también en riesgo. Sí, ya hay casos de docentes muertos. Uh-huh. Docentes que murieron, por supuesto que es difícil determinar, decir, murió porque fue a trabajar, no, bueno, siempre es difícil determinarlo, pero que por no atenderse como debieron ser atendidos, claro que derivó en que se murió. Uh-huh. Hay una docente que se murió por no atenderse bien, por la presión esta del ítem aula. Que por cierto, a ver si nos despertamos los mendocinos. Esta provincia, con este gobierno provincial, está siendo vanguardia y ejemplo de la pérdida de derechos laborales y cívicos. Está siendo vanguardia de la pérdida de derechos. ¿Por qué lo digo? Podría decirlo por decenas de cosas, pero lo digo puntualmente por el caso que estamos tratando. La semana pasada, precisamente, en Buenos Aires, hubieron jueces que salieron a fallar en los siguientes términos. El gobierno provincial no le puede descontar el día de paro a los docentes. En la provincia de Buenos Aires, los jueces dicen no se le puede descontar el día de paro a los docentes. Y acá no. Acá no. Pero acá no es, como dijimos recién, no es que le descuentan el día de paro. Es que vulneran de un modo alevoso con el ítem aula. El día 6, una marcha formidable en la ciudad de Buenos Aires, ni hablar. Acá en Mendoza también. Cerca de 5.000 docentes, según las estimaciones que más confiables, que marcharon por todo el centro de la ciudad y culminaron en la explanada de la Casa de Gobierno, también con discursos y expresiones muy categóricas contra el gobierno provincial. Entonces, ahí el día 6 también se ve que es necesario desentrañar eso que comunican los medios hegemónicos. Y muy importante ahí, si me dejas agregar algo, en cuanto a la pérdida de derechos de los docentes, fue también el cierre de las negociaciones salariales por decreto. Un hecho bastante grave, insólito. De no poder los propios docentes negociar dignamente lo que consideran su salario justo. Se cierre por decreto este año y el año pasado también. Claro. Anulación de las paritarias. Entonces el gobierno provincial, vos Perdóname, Nacho, Virtudes, pero vamos a hacer una ronda, una mesa de café, donde vamos hablando, cuando se incorpore Teque también, hablamos como si estuviéramos tomando un café, que no lo estamos tomando, lamentablemente. Pero la próxima lo vamos a tener preparado. Sí, entonces, se cancela la paritaria, se saca por decreto el 17%. Seamos claros, ¿quién puede creer que el 17%, ponele que fuera el 17%, porque ni siquiera es el 17%, es el 10% en febrero y el 7% en julio o en junio, con buena suerte? Entonces no es el 17% para el año. Si vos lo anualizás, eso te da menos del 14%. Pero ponele aún el 17%, ponele que consideremos el 17%. ¿Quién puede creer que la inflación este año va a ser el 17? Febrero ya cerró con 2,5% de inflación. Bueno, capaz que lo cree el ministro que te dice que podés usar la heladera 20 horas. Claro, claro, así te va a quedar el bife también, ¿no? Claro. Así se te va a podrir la comida. Entonces lo que estamos es lo que dice Virtudes, de la virtual cancelación por decreto de la ley de paritaria. Bueno, lo que pasa en la Nación es lo mismo. Es brutal. Se canceló la paritaria nacional. Es brutal. Es decir, no tengo presente las fechas, pero hace años y años que venimos con una paritaria nacional, que fue la que posibilitó solucionar problemas de paros eternos en algunas provincias, y estos tipos la sacaron, pero sin decir ni agua va. No dijeron nada y cancelaron la paritaria nacional. Fíjate vos, no dijeron nada. Después se puede explorar por qué no dicen nada. Los tipos nunca te dicen lo que hacen, nunca te lo justifican, nunca te lo explican, nunca te lo cuentan, ni siquiera te lo cuentan. Te hablan de Antonia, de la foto, te ponen una foto de del perrito. Una foto con te hablan de que María le contó tal cosa. Nunca, nunca explican las políticas. Eso también es una cercenación democrática del derecho a la publicidad de los actos de gobierno, un principio republicano. Pero además es mucho más que eso, incluso. Es la cercenación del lenguaje. Es la vulneración del ámbito mínimo esperable de la deliberación democrática. Es decir, bueno, vamos a justificar, vamos a hablar, ¿de qué va esta decisión que estás tomando? No, no lo explican nunca. Bueno, te agrego además que el boletín oficial, el electrónico de la provincia de Mendoza, a veces funciona y a veces no funciona. Así que la publicidad de los actos de gobierno, digamos, está un poco complicada. Sí, la propuesta republicana, esa que era el PRO, propuesta republicana, lo de republicana quedó allá en la prehistoria, ¿no? Claro, lo que pasa es que es una república para ellos nada más. El poder no necesita explicar lo que claro. hace. El poder impone. Y este gobierno es el poder real, el poder fáctico, los que siempre mandaron, los dueños de todas las cosas. Y a los que chillan, para los que chillan tienen algo previsto, ¿no es cierto? Van con palos y sirenas a que no chillen más, ¿no? ¿Cómo era la canción infantil esa? Era, y a los que gritan palo, hueso, ¿cómo era esa canción? ¿Ustedes se acuerdan esa? Bueno, ya me voy a acordar. Bueno. Ya me voy a acordar. Entonces, eso tuvimos el lunes 6. El martes 7 tuvimos la marcha de la CGT. Uh-huh. Nosotros, 500.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. En Mendoza fue muy numerosa y fue una marcha mucho más combativa que la de la ciudad de Buenos Aires. Esto no se difundió tanto, pero la marcha en Mendoza sí postuló una fecha de paro, ¿no? Bueno, y el día 8, la marcha de las mujeres, vamos a volver sobre el tema del día 7, pero el día 8 la marcha de las mujeres, que culmina con una represión del gobierno de Rodríguez Larreta y del gobierno de Macri, a través de la ministra Bullrich, con esta amenaza de pinzas para policiales, ¿no? Mandan un tipo a provocar y mandan la policía a reprimir tras cartón. Y bueno, son eso. Son pura represión. Sí, no, además fue terrible. Las imágenes, por lo menos que yo vi, fueron, la verdad, terrorizantes. O sea, cómo llevaban a las mujeres, cómo las cargaban y cómo las han golpeado, es realmente impresionante. Afortunadamente, en la provincia de Mendoza esos incidentes no sucedieron, pero no por los deseos de del gobernador, sino porque la verdad es que la marcha se desarrolló en un contexto absolutamente pacífico y multitudinario. Entre las mujeres que fueron golpeadas en Buenos Aires, ahí habían investigadoras de CONICET, casualmente. Hoy salió un comunicado al respecto, denunciando, bueno, este grave acontecimiento de provocación, aclarando cómo fue la situación y claramente, bueno, repudiando el accionar mafioso, casi parapolicial de ese gobierno. Sí, es brutal. Un tema que no puede pasar desapercibido. Una represión injustificada, absolutamente vulneradora de todos los derechos cívicos, políticos, sociales, pero además que se imprime o que se enmarca dentro de un contexto donde 24 horas antes también habían detenido a un grupo de chicas que estaban pintando grafitis invitando a la marcha. ¿Y cómo las detienen? Las detiene una patota, y la patota las agarra y las lleva a la comisaría. Y el fiscal da por bueno ese procedimiento, y la policía da por bueno ese procedimiento. Increíble. Eso es una patota parapolicial. Este gobierno está tocando rincones de la historia sobre los que tenemos que alertar y no dejar pasar así nomás. Es una privación de la libertad, además de la... Es la cancelación de la democracia, del Estado de Derecho, de la República, y como ellos no son los dueños ni de la Argentina, ni de los derechos que hemos conseguido, ni de la democracia argentina, se los tenemos que marcar. Son ellos los que están vulnerando todo el Estado de Derecho. Pero bueno, ¿cómo terminó el día 7, Virtudes? En la marcha de la CGT. En la marcha de la CGT. Un fuerte reclamo. Claro, pidiendo una fecha. No sabemos por qué los que estaban en el palco no podían dar una fecha para el paro. Y la gente abajo les gritaba: ¡poné la fecha! Le vamos a pedir entonces a Marcelo que nos ponga ese tema que dice: no voy a parar. En este caso, cantado por la CGT, no voy a parar. No voy a parar, aunque tengo dudas. No voy a quitar, llamen a la fuga. Por eso no pienso parar, ya no tengo dudas. Me voy a arrojar, Triaca me ayuda. Vidal es tan diferente a Monzón. Pralgay es tan parecido a Lustó. Que viene la conducción, si quieren unidad, que vayan a otra dirección. Tiempo, mi amor, lavar. Escuchábamos a Pesky y el Cadete con la versión de No voy a parar. Pero bueno, lo podrían haber dicho la cúpula de la CGT de este triunvirato, ¿no es cierto? Sí, yo los veo bailando. ¿Te los imaginás bailando? Los imagino arriba bailando. Del atril. Ahora claro. Lo pueden comprar porque lo rematan, lo subastan por claro, internet. Claro, por eBay. Claro. Vos que nos estás escuchando del otro lado de la radio, de la vieja espica. No, eso ya no se usa más. ¿Quién no? Bueno, en fin, nos estás escuchando por la computadora, por la vieja espica, por la radio, por el celular, por donde nos estés escuchando, nos podés llamar a La Mosquitera al WhatsApp 261-306-8060, por WhatsApp, 261-306-8060. Mensajes ahí, de WhatsApp. Y en Facebook, también estamos en Facebook, Temprano para Imposibles. Pero hoy estamos medio complicados para acceder a tu mensaje. Pero bueno, ahí también estamos. Podés darle me gusta a la página de Temprano para Imposibles en Facebook o mandarnos tu mensaje ahí, que también lo vamos a ver, aunque sea con unas horitas de demora. Nacho, te conté, a vos que estás del otro lado del auricular, que Ignacio Cebrián es científico, es investigador de CONICET y trabaja con la biología y con todas esas cosas de células que se mueven de un lado para otro. Esas cosas misteriosas. Esas cosas misteriosas de la genética y de la célula. Nacho, ¿cómo está la ciencia en Argentina? Bueno, Carlos, algún día explicaré con un poco de detalle lo que hago. Específicamente pero bueno, creo que Carlos ha dado un buen panorama de al menos de ciencia ficción de mi trabajo. Bueno, yo en verdad quería comentar un poco una problemática que ya bastante alertada está la sociedad de lo que está ocurriendo, que es un recorte muy grande sobre el sector científico, un recorte presupuestario que eso se traduce en algunos hechos bastante indeseables y que no solo es un recorte económico, sino que también últimamente ha existido un ataque mediático por desprestigiar la ciencia en el país. La crisis no es el fruto de errores en la gestión, sino la consecuencia del recorte de la inversión en ciencia y tecnología, en consonancia con una política de desindustrialización que abandona la búsqueda de soberanía tecnológica. Hay algunos casos emblemáticos, por ejemplo, la desprotección de la industria satelital, donde se ha autorizado la operación de 7 satélites extranjeros en un evidente intento por tornar inviable la empresa satelital ARSAT. ¿Podemos profundizar en eso, Nacho? Sí, por supuesto. Porque nosotros, a ver, te cuento hasta dónde me quedé yo con la película. Argentina había fabricado un satélite con, bueno, algunos componentes importados, pero había fabricado todo el satélite. Llegó a fabricar dos satélites. ¿Dos satélites? Dos satélites, ARSAT 1 y ARSAT 2, que están los dos en órbita. Y con eso cubría las necesidades de satélite que tiene la comunicación en Argentina, ¿o no? Exactamente. Sin embargo, y ya estaba en construcción además un tercer satélite, el ARSAT 3, que la idea también era hacerlo completamente en Argentina. Se estaba construyendo el dispositivo para ponerlo en órbita. Exactamente. Incluso la etapa final de poner el satélite en órbita iba a ser de origen argentino. Bueno, eso lamentablemente se ha paralizado. Porque, bueno, primero porque se ha desfinanciado la empresa estatal ARSAT y también por esto que les acabo de comentar. Así como se abren las importaciones, se autorizó la operación de 7 satélites extranjeros. Eso tiene la misma lógica de un mercado importador. Viene con tecnología, una avasalladora de frecuencia que hace inutilizable y también poco justificable la construcción de un nuevo satélite. Bueno, eso es realmente una lástima y en en una clara contrapartida de eso, en el sector nuclear, donde también se han desfinanciado todos los proyectos en marcha, paradójicamente salvo dos. ¿Saben qué? Uno de esos proyectos es la construcción del reactor RADIES, que justamente su presupuesto aumentó un 300% respecto del año anterior. Qué bien, dirían todos, ¿no? Qué bien, qué bien, qué, se qué, bien, qué bueno. Bueno. Justo, esa es la empresa de un socio del presidente Macri. Ah, la pucha. Sí, bueno, que es una casualidad. Es casualidad permanente. Bueno, la verdad que el ajuste sobre ciencia y tecnología tiene aristas muy interesantes para abordar. Yo hoy, más que darles números y algo que me gustaría un poco compartir con esta mesa y que charlemos, es el ataque... Un ataque inentendible desde mi postura, y que como científico también me duele mucho, es un ataque y una campaña de desprestigio hacia CONICET. Existió una fuerte campaña para poner en evidencia investigaciones que nadie entiende bien de qué se trata, pero que del modo que están planteadas. En que están planteadas por ciertos medios de comunicación. Ah, vos decís la nata hablando de que el investigador no sé qué tal, que investiga no sé qué, y que te lo presenta como algo inútil. Exacto. La nata y toda esa banda. Exacto. Como que CONICET es básicamente un aguantadero de inútiles. En vez de... Y lo más triste de todo esto es que es un discurso que empieza a ser escuchado por el propio ministro de Ciencia y por el presidente actual de CONICET, que en vez de defender los logros de CONICET y destacar los grandes aportes que han hecho en estos años, que realmente son históricos, se suman a esta, por supuesto con ciertos eufemismos, a este discurso de la ciencia básica versus la ciencia aplicada. Y de hecho eso queda muy, muy bien puesto de manifiesto en el llamado de la próxima convocatoria para la entrada de científicos al sistema. Como uh-huh. ustedes saben, todos los años se abre una entrada de los diferentes personas que se van doctorando, que necesitan ingresar al sistema científico. Bueno, este año se ha decidido recortar en un 50%, en verdad ya sucedió el año pasado sin previo aviso, este año se hace avisando que solamente van a entrar poco menos de 500 investigadores nuevos, con la novedad de que ahora ya no te puedes presentar, no puedes investigar lo que quieras. 50% de esos ingresos van a estar destinados a temas libres y otro 50% a temas estratégicos que ellos definen como prioritarios. Básicamente lo que nos están diciendo es que tenemos los nuevos científicos, si quieren tener un sueldo, tienen que inventar algo, ponerse una empresa. O tienen que investigar lo que ellos quieren. Investigar, claro. Así que, bueno, es... Es bastante triste volver a estas dicotomías, como lo decía más temprano, y la verdad que, así como hace un rato hablábamos de que ya parecían temas perimidos, el derecho a huelga, hoy tenemos que volver a rediscutir la importancia de la ciencia básica para el desarrollo de tecnología en el país. Claro, porque no hay un proyecto científico que fuera del marco de un proyecto de país. No tiene sentido. Yo creo que eso se ve claramente. ¿Y cuál es el proyecto de país de Macri, del grupo de gobierno al mando, a cargo? Yo creo que está claro, como nunca en la Argentina está claro. Y un proyecto de país agroexportador no necesita ciencia básica ni necesita ciencia social. Salvo en el área biotecnológica, digamos, cuando se refiere a las semillas, la mejora de las semillas, para producir el Roundup, ¿no es cierto? Sí, para producir la soja transgénica. Ese es el proyecto de país, esa es la investigación que le interesa. ¿Cómo producimos la soja transgénica? Y existe, lo más curioso es que existe un proyecto de país, existe todavía, está vigente, aunque no se cumpla un plan que se conoce como Plan Argentina Innovadora 2020, que ponía como meta que nuestro país alcance el 4.7 de investigadores por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa. ¿Y eso es mucho o poco? Eso significa que tiene que ir aumentando la cantidad de ingresos de investigadores en un 10% anual, y es algo que se venía logrando hasta el año 2015. Una pregunta que vos decías, que este año entran 500. los años anteriores, ¿cuántos entraban a CONICET? Bueno, fue un recorte del 50% aproximadamente. Entraban alrededor de 1.000. De 1.000, ajá. Y esa cantidad de investigadores nos acercaría a los ratios que tienen países europeos, por ejemplo, que a los que en el discurso nos queremos parecer, ¿verdad? Exacto, pero que aún estamos por debajo. Por ejemplo, Estados Unidos estamos bastante con el, llegando incluso a ese 4.7, que nos falta bastante, estamos bastante por debajo de Estados Unidos y de otros países de referencia en materia de desarrollo científico. Es decir, existen en la gestión actual las mismas personas que se sentaron y elaboraron un plan estratégico que iba a ser alcanzado en el año 2020, independientemente del gobierno de turno, y que hoy por hoy no solo no cumplen el plan, sino lo niegan. Bueno, la pregunta que se impone, Nacho, es qué le pasó al ministro Lino Barañao, que fue el que elaboró ese plan y ahora lo está vulnerando. Bueno, no sé, tampoco me gustaría individualizar el reclamo, pero lo cierto es que el ministro dijo en un momento que se iba a quedar en ese puesto para defender los logros que se habían alcanzado y pocos meses después cambió su discurso radicalmente. Entonces no está cumpliendo lo que él dijo que iba a cumplir. Más que radicalmente, proamente, digamos. Sí, sí. ¿Y en qué está pidiendo el gobierno nacional que se investigue, dijiste recién? Bueno, los temas estratégicos están planteados en diferentes áreas. Tecnologías, ¿no es cierto? Sí, tecnologías. Haga su empresita. Seguramente. En muchos casos es así, sí. Pero que además, a ver, todos estos discursos se quieren poner de relevancia para ocultar realmente el problema que es el ajuste. Están hablando de que si la ciencia tiene que ser básica o aplicada, como si estuviéramos hace 100 años, discutiendo lo que se dijo, lo que no se dijo. Eso está perfectamente plasmado en el Plan Argentina Innovadora 2020, pero se está desviando la problemática de fondo, el problema de fondo, que es el terrible ajuste que se está imponiendo sobre el presupuesto en ciencia y Argentina, porque todos estos enmiendos y todos estos parches es justamente tratar de justificar un dinero que no hay. Y que el presidente Macri, cuando estaba en campaña, dijo que CONICET y la ciencia era una de las cosas que estaban bien, que no se iban a modificar. Se comprometió a aumentar a 1.5 el PBI para investigación. Sin embargo, en su primer presupuesto ya lo redujo, el que estaba vigente. Lo redujo. Sí, exactamente. Solo no lo aumentó, sino que lo redujo. Exactamente, el PBI, y bastante, ¿eh? El PBI estaba en alrededor de 0.8% y se redujo casi al 0.55, 0.59. Pero además ese 0.59 o 0.55, desde la perspectiva de gobierno, es un gasto inútil, es un subsidio inútil, porque el modelo de país no necesita ciencia técnica. Es plata tirada. Sí, sí, sí, por supuesto. O necesita, mejor dicho, necesita determinada ciencia y técnica. ¿Cuál? Una que esté a la medida de las empresas que son los socios de ellos. Y nada muy más. Poquito. Muy poquito, elemental. Muy poquito. Bueno, digamos, se condice. Fíjate cómo está la industria. Toda la industria no existe. Y si vos tenés desarrollo de tecnologías, ciencia básica y tecnologías, se supone que eso es para patentar cosas y para tener procedimientos que te ayuden. Bueno, hay que ver qué va a pasar con las patentes de las patentes de las investigaciones que se han realizado y las que se realicen en adelante. Y hay que ver cómo va a funcionar, porque digo, todo esto a mí me hace acordar mucho al discurso de los 90. Y en los 90 una de las cosas que se puso de moda era que para la educación, para la ciencia, lo que había que buscar era financiamiento externo. Y ese financiamiento externo iba atado de la mano de las empresas, los laboratorios. Sí, es lo que se intenta ahora. Miren, para darle contexto a las cifras un poco que estamos hablando, lo que ha sido entregado por deuda pública pasó de representar en el año 2015 del 7.66% del presupuesto a ser en el 2006 el 14.47%. Esto representa un aumento de casi 200 mil millones de pesos, más de 7 veces lo debe negado en toda la función de ciencia y tecnología. O sea que, en términos económicos, el problema no es económico. No. Hay un problema económico, pero el problema es ideológico. No se quiere. No se quiere apoyar la ciencia en el país, no se quiere generar tecnología y no se quiere industrializar, ni siquiera pensar en un proyecto industrializador que genere soberanía tecnológica. ¿Y qué están haciendo los investigadores al respecto? ¿Hay reclamos? ¿Qué están haciendo? Bueno, hay muchos reclamos. Hay algunos grupos bastante activos, como el Grupo de Ciencia y Técnica Argentina, que está integrado por diferentes investigadores de las más diversas disciplinas, de muchísimo renombre, como por solo decir dos, Alberto Conblit, que fue uno alguna vez bautizado como el Messi de la ciencia, una eminencia en el campo de la biología en Argentina, y otro de los referentes en esa área es Adrián Paenza, nada menos. Bueno, ese es un grupo muy activo que saca documentos, que impulsa reclamos, que estuvo trabajando muy fuerte en lo que derivó en la toma del Ministerio de Ciencia el año pasado. Eso fue algo inédito. El primer ministerio tomado en la era Macri fue hecho por científicos. Claro. Y eso es algo de lo cual me siento bastante orgulloso. Por supuesto. Que los científicos hayan sido capaces de llevar adelante ese acto de resistencia. Exactamente. Contra todas las represalias que hubo, intentaron haber y hoy siguen habiendo. Lamentablemente, bueno. Esperemos que Macri no responda con una noche de los bastones largos, ¿no? Todo es esperable de este gobierno. Esperemos que no. Pero esperemos que no, sí, por supuesto. Todos queremos que esta situación se revierta de la mejor manera. Gracias, Nacho. Excelente informe. La música de hoy es de Callejeros y nos vamos a ir, Marcelo, con el temita que vos elijas. De Callejeros. Como avenida por

que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano, Los Nadies. La Mosquitera. Volvemos, temprano para imposibles, por Radio La Mosquitera. Ya hemos tenido mensajes de WhatsApp, sabés que podés hacerlo al 261-306-8060, me lo estoy aprendiendo todavía. También tenemos una página en Facebook, Temprano para Imposibles en Facebook, ya vamos a ver si podemos acceder. Y ya tenemos algún mensaje virtudes en el WhatsApp. Tenemos un mensaje de WhatsApp, nos mandan... Por este medio los estoy escuchando. Es increíble cómo hacen oídos sordos al reclamo del pueblo. ¿En qué país vive la gente del PRO? Tenemos con nosotros a Ezequiel Teque de La Pena, a quien habíamos anunciado hace un rato. Hola, Teque. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Virtu? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien lindo acá. Quería comentar un tema, no puedo tener la noticia acá frente a mí, pero sí puedo comentarla. Una noticia que me parece que es muy importante que no dejemos de comentarla en el programa de este viernes, que es la siguiente. Un dictamen de uno de los fiscales de la Corte Suprema de la Nación, que dice lo siguiente, dice... Techín fue cómplice de la dictadura, fue cómplice del genocidio durante la dictadura. Pero esto dicho en un juicio que no proviene de los juicios de lesa humanidad, sino que proviene de un juicio laboral, es decir, un empleado de Techín secuestrado hace juicio laboral a la empresa Techín. Porque dice, ¿qué pasó acá? Y bueno, Techín fue cómplice para que lo secuestraran, porque era un militante político y sindical, en que Techín denunció para que las patotas lo secuestraran. Bueno, una cámara laboral le da la razón a la demanda, a la viuda, o a la esposa, y dice, acá... hay un delito de lesa humanidad. Como es un delito de lesa humanidad, es imprescriptible. Y entonces tiene razón, tiene que cobrar una indemnización. Bueno, una noticia para festejar, porque se haga justicia, se llegue a la verdad en los periodos de tanta oscuridad de la Argentina. Pero hay varias puntas que abre este fallo. Primero, una de las puntas que abre... lo terrible que la empresa más grande de la Argentina, dice el tribunal, es cómplice del genocidio de la dictadura. ¿En qué manos estamos? Es complicado. ¿Qué pasa con todo lo demás? La pregunta siguiente. ¿Se van a hacer los fallos por la noche, los juicios por la noche del apagón? ¿Por la apropiación de papel prensa durante la dictadura? ¿Esos juicios se van a hacer algún día? ¿Vamos a saber la verdad? ¿Vamos a tener justicia en esas causas? Y todo indica que no. Y no solo indica que no, por como vienen los tiempos, sino por los padeceres políticos de los mismos autores de este fallo que estamos comentando. El fallo de Cámara, de la Cámara del Trabajo, que dice textualmente, Techín fue cómplice del genocidio, el fallo de Cámara está firmado por dos jueces de la Cámara Laboral, uno de ellos, Arias Gibert, el juez al que el gobierno a través de Triaca le pidió juicio político hace dos semanas. Entonces, ¿por qué le piden juicio político a Arias Gibert? No solo porque dio valor a la paritaria de los bancarios, que esa fue la excusa, digamos. Ese fue el gran pecado, ¿no? Que dijo, si el sindicato de la bancaria con los bancos firmaron una paritaria, y sí, que se mete el Ministerio de Trabajo a no homologarla. Tiene que abstenerse de eso. Bueno, como contestó el gobierno, le pidió juicio político. Pero yo no dejo de relacionar este fallo anterior de Arias Gibert con el pedido de juicio político también del macrismo. Es decir, ¿cómo reacciona el macrismo a que un juez, aún en el ámbito laboral, diga, Techín es cómplice del genocidio? Bueno, pidiéndole juicio político. Precisamente en el ámbito laboral. El ámbito laboral y la justicia laboral, pese a algunos fallos como el que te comentaba hoy día, que le quita la personería a los metrodelegados, en general la justicia laboral en la Argentina es una justicia que ha fallado a favor de los trabajadores y este gobierno la va a querer disciplinar. Sí, no solo la va a querer disciplinar, hay un proyecto de hacerla desaparecer. Directamente. ¿Qué es esto de tribunales del trabajo? Toda esta lógica de todos los tribunales del trabajo tienen lógicas que son proclives a darle más poder al trabajador, porque parten de la idea de que no es una negociación equitativa la de un trabajador con la de la empresa, que tiene todos los recursos y la posibilidad de decir vos trabajás, vos no trabajás, frente a una persona individual que solamente tiene que aceptar las condiciones que le pongan porque necesita trabajar si no se muere de hambre. Entonces no hay una condición equitativa y libre de negociación. Bueno, esta es una lógica bien inserta en todo el derecho del trabajo. No, es absolutamente incompatible esa lógica con el macrismo y con todo este gobierno. Bueno, y de hecho hay un proyecto de eliminar la justicia laboral. Pero esta situación, este fallo muy fuerte, me parece que no podíamos dejar de comentarlo porque pasó desapercibido y tiene una importancia muy fuerte, es trascendente, me parece. No sé, Virtudes, algún comentario, alguna perspectiva de esto, ¿cómo ves vos que puede seguir esto, si puede tener alguna repercusión en materia de los juicios por los delitos de lesa humanidad? Mira, lo interesante de todo esto es que en realidad la política, o mejor dicho, los principios que tienen que ver con los derechos humanos permeen a toda la justicia. Porque la verdad es que uno lo que empieza a ver es que lo que sucede en el ámbito propio de la justicia penal que estaba investigando y que estaba fallando sobre los casos que están sustanciándose, se va haciendo cada vez más difícil, las causas se van cayendo, digamos, vimos cómo sobreseyeron a todos los acusados por el tema de papel prensa, vimos cómo sobreseyeron a Blaquier. Entonces, la verdad es que es muy interesante que se haya producido este fallo en un ámbito específico, que es la justicia laboral, y por la desaparición de un trabajador, ¿no? Porque, digamos, lo que se aplica siguen siendo estos principios que tienen que ver con la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, pero en este ámbito. Y acá encontré la información. La causa es la de Enrique Roberto Ingenieros, que trabajó en una planta del grupo Techint desde mayo de 1976. Un año después, fue secuestrado por un grupo de tareas dependiente del gobierno nacional en medio de un operativo realizado dentro de las instalaciones de la empresa. Desde entonces permanece desaparecido. Así es que ese es el caso en el que se da este fallo que vos estabas comentando. ¿Qué hizo la dictadura, además del genocidio, además de los desaparecidos, además de las torturas? Cambió los ricos de la Argentina. Todavía son los mismos. Son los que amordazan la democracia argentina. Ese es el enorme problema que también tenemos. Tienen jueces, tienen fiscales, tienen los medios. Bueno, todavía estamos en un periodo postdictatorial, no en una verdadera democracia desde esa perspectiva. Marce, ponemos un temita de callejeros a ver si podemos traer un invitado al estudio. Bueno, ya estamos de nuevo en Temprano para Imposibles con un invitado que no te vamos a sorprender porque vos lo conocés y escuchás La Mosquitera todos los días, lo conocés. Pero nosotros lo queríamos tener en nuestro primer programa por varias cosas que ya vamos a ir diciéndole a él también al mismo tiempo que te las decimos a vos. Bienvenido, Darío Figueroa. Bueno, también. Bienvenido. Bienvenido. Te digo yo, bienvenido a tu casa. No. Darío, Darío es, vos lo conocés, además de periodista, uno de los referentes de La Mosquitera y el que hizo posible que estemos hoy acá. Echale la culpa a él. Gracias, Darío. No, no, gracias a ustedes por bueno, subirse a este bote, a este, bueno, a este proyecto que es La Mosquitera, y bueno, una alegría tenerlos acá. Diciendo cosas, expresando, comunicando. Creo que también el gran valor que hemos construido entre todas y todas, que los medios comunitarios, alternativos y populares, La Mosquitera o Coyun o Tierra Campesina, sean espacios completamente abiertos, plurales, y donde se ejerce verdaderamente la comunicación popular y democrática. Así que bueno, una alegría esta invitación y tenerlo acá y seguirnos encontrando. Siempre nos encontramos en las marchas. Bueno, ustedes también son grandes trabajadores de la comunicación y bueno, y de la defensa de los derechos, que es lo importante. Queríamos, primero, para todos nosotros, este equipo de Temprano para Imposible, es un honor subirnos al colectivo de La Mosquitera. Gracias de nuevo, gracias a toda la gente de La Mosquitera. Pero bueno, vos estás todos los días frente al micrófono, la gente que escucha la radio te conoce, Darío, pero seguramente no todos los días tenemos un espacio para reflexionar sobre esto, sobre la comunicación comunitaria, sobre la comunicación popular, sobre la comunicación social en Argentina, y eso era un poquito la idea, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos este colectivo de medios comunitarios al que hiciste referencia recién? ¿Cómo es el hoy del colectivo de medios comunitarios? Bueno, nos seguimos encontrando, construyendo este bueno espacio que nos hermana, nos contiene, que es el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que no tiene muchísimos años, pero ya tiene su trayectoria acá en la provincia. Cada uno de los distintos medios también tiene su pertenencia a organizaciones nacionales, Farco, la Red Nacional de Medios Alternativos, AMARC. Y bueno, se sigue construyendo esta vida colectiva, ¿no? No es fácil, estamos formateados nosotros mismos siempre por este individualismo que nos atraviesa, de la cultura, de la educación y bueno, y la gran pelea de la comunicación popular y la educación popular es justamente este, el trabajo colectivo, que no es justamente juntarse en grupo y decir vamos a hacer tal cosa, no, es justamente desandar este individualismo y poder construir comunicación, educación desde otro lugar, no, desde la defensa de los derechos, desde el derecho a la comunicación, ¿no? y realmente plantarnos de otra forma de construir la comunicación. Yo estoy frente a un micrófono, tengo compañeros que Marcio Pera, bueno, compañeros que cumplen distintos roles dentro de si se quiere la producción periodística, pero creo que el gran valor de la comunicación popular, que no se olvidó o no desatendió, digamos, las otras cuestiones que tienen que ver con la producción, ¿no? Digo, la gestión legal, la gestión económica, que es muy difícil, pero que hace que, bueno, que se sostenga la libertad dentro de un medio, si no, digamos, siempre vamos a estar atados ahí. Totalmente. Darío, con la ley de medios, cuando uno habla de la ley de servicio de comunicación audiovisual, pareciera que estuviera haciendo referencia a una historia muy remota, pero hace apenas un par de años todavía jugábamos con esa idea. Tenía como utopía la ley de medios un 33% de todo el espectro destinado a medios comunitarios, a la comunicación comunitaria. Eso evidentemente era un desafío fuerte, importante, muchas veces no materializado en acciones concretas. No me refiero únicamente a este gobierno, que fue en contra de eso, sino al gobierno anterior también. Bueno, esa era la utopía de la ley de medios. ¿qué rol ves ahora, digamos, si es que podés sacarle la ficha al tiempo actual, al momento político? ¿Cuál sería el rol que le asigna el poder político, el poder real, a la comunicación comunitaria en esos términos? Es decir, te hago la comparación. En tiempo pretérito hablábamos del 33%. ¿Y hoy? Bueno, se sigue, obviamente, una reivindicación del sector de la comunicación popular y comunitaria que está expresado en la ley, una ley que nosotros militamos, defendimos y le quisimos poner, y le vamos a seguir poniendo todo. Ahí está, digamos, en rasgos generales lo que buscamos como sector. Bueno, en ese momento no pasaron muchas cosas, digamos, no pasó el 33%, no pasó el... Si bien hubo, ¿no?, apoyo, porque esto por ahí se confunde, es decir, no, si hubo apoyo a los medios comunitarios. Claro, los Fomeca funcionaban bien, algunas cuestiones, algunas licencias que no sean en zona de conflicto funcionaban bien, pero donde duele no funcionaba. Claro, bien, donde ¿no? había un... Digamos, ¿no? Sí. No hubo ley de distribución, si bien no tiene que ver con la ley de... No hubo ley de distribución de pauta, la pauta fue parar a Spolky, bueno, a estos delincuentes, ¿no? Porque son delincuentes igual que los que tienen hoy el poder comunicacional más feroz a cargo. Son cuestiones como muy importantes que no se hicieron. Ahora, bueno, ahora se le dio toda la pelota. Se le pasó toda la pelota, jueguen ustedes nada más, ¿no? Entonces esa disputa que había, o que era, si se quiere, más importante, es decir, no solamente había que ayudar a los medios comunitarios, sino que había que ponerle un freno a las corporaciones mediáticas. Bueno, ahora se desdibuja. Ahora nosotros salimos a pelear como sector por los Fomeca, por... estamos hablando de la relación con el Estado, ¿no? Y el Estado le dice, bueno, ya veremos cuando le pagamos los Fomeca, no sigue, digamos, ninguneando de lo económico, de todo lugar, pero al mismo tiempo fortaleciendo las corporaciones mediáticas, ¿no? Hay algo que sigue su misma lógica, ¿no? Claro. Pero lo bueno es que nos encontramos en este momento con lo que vuelvo a lo anterior, con organizaciones y redes nacionales fuertes, muy fuertes, ¿no?, afianzada, como FARC o como AMAR, acá en la provincia con medios comunitarios funcionando bien, con equipo. La verdad que, bueno, se avanza, digamos, las coyunturas como son complicadas, pero se avanza. Y lo importante es eso, que hay un acompañamiento también de la gente que está empezando a, bueno, a romper este cerco mediático que muchas veces lo decimos en el micrófono, pero lo importante es que rompa la sociedad, ¿no? Y la mosquitera se está escuchando bárbaro. Bueno, no, eso lo decimos por nosotros, ¿sí? Eso también, romper este preconcepto de que un medio comunitario tiene que ser chiquito, de poca calidad, o como decía algún referente del África alguna vez, de que el vecino vaya con el winco y ponga su disquito, despolitizándolo completamente, ¿no? Claramente los medios comunitarios son proyectos políticos, comunicacionales. Eso es un valor, un gran valor que tiene la comunicación popular, ¿no? Y entonces le decimos a quienes nos están escuchando que ellos se pueden comprometer con la mosquitera, que cada uno que está del otro lado escuchando lo que estamos diciendo acá, primero puede mandar su WhatsApp. Ya te lo dijimos que lo podés mandar al 3068060, de característica 261. Después podés mandar un mensaje por Facebook, pero además te podés comprometer con la mosquitera, no sé, Darío te podrá decir mejor, pero desde ya me imagino que participando. Pero si no tenés mucho tiempo para participar activamente, podés colaborar económicamente, porque los medios necesitan plata para sobrevivir. Entonces las empresas mediáticas, después te voy a contar la editorial que hicimos, pero para no cansar a nuestros oyentes, la radio necesita colaboración de los oyentes. Así que si querés comprar un bono de la mosquitera, un bono de este programa para ayudarle, podés comunicarte con nosotros y te vamos a decir cómo, ¿no? y sumarse a la participación, a la militancia en la mosquitera también, me imagino, Darío. Totalmente. Difundiendo, ¿no? También acercando distintas propuestas. La mosquitera tiene la suya y otras, como decía recién, si sos de La Valle, está ahí dos radios comunitarias, está Tierra Campesina, está La Pujante, que tiene programación en vivo todos los días. Bueno, en Guaycruz está Radio Cuyún, en el Valle de Uco está Radio Sin Dueño. Bueno, son proyectos que le tenemos que meter, nos tenemos que involucrar, ¿no? Son nuestros, así que sí, totalmente. Darío, muchas gracias. Gracias a ustedes, bienvenido y voy descorchando el ananafis. No te creemos. Porque no te creemos mucho esa promesa. Así que nos vamos con un temita, Marce. Ahí. Y gracias, Darío. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por venir, gracias. Y por permitirnos estar acá. Tengo que grabar. No queda nada que escuche bien. Escuche a todos. Listo. Maltratado. Estás escuchando La Mosquitera. Te dijimos que estábamos con Ezequiel Teque de la Pena y no te lo dijimos en vano. Teque, ¿tenemos una entrevista? Sí, tenemos una comunicación telefónica con un dibujante, ilustrador, humorista, historietista argentino. Buenas tardes, Diego. Hola, ¿cómo está? Bien, es Diego Párez, por si la presentación quedó inconclusa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, acá somos un séquito de seguidores de tu obra. O sea que qué conocemos grande. Bastante. Qué grande, che. Nos podés preguntar vos a nosotros. ¿Y qué conocen? Y la verdad que nada, no, mentira. Y todo lo que has hecho. Eso, lo de Barcelona, lo de Fierro, que es lo que más se ve, digamos, lo que más sale a la superficie, también humor. Pues lo que más sale a la superficie en realidad es lo del diario, pero lo que pasa es que ahí ya va para público, por eso. Es lo más masivo es lo que hago en el diario, ¿viste? Claro, la Nación. La Nación no se consume mucho, por suerte, en Mendoza. No creas, vos decís, mirá que en Mendoza está Cobos y compañía y todos esos muchachos que tienen sus seguidores, ¿eh? Sí, también. O sea, hay una gran porción que tranquilamente podría consumir ese diario. Sí, también, bueno, vamos a otro tema un poquito más feliz. Dale. Bueno, nosotros queríamos, vete a hablar con vos un poquito, no sé si más feliz en realidad, queríamos hablar un poquito de tu trayectoria. Estuviste recientemente por Mendoza, hace un par de meses. Estuve en Mendoza en el MIM, viste, en el estado de la ilustración, y ahí me llevó unos pibes, muchachos re macanudos, un compañero que Maxi Uceda, que todavía estaba ahí laburando y qué sé yo, y así que estuvimos por allá, sí, con Fati, viste, y con una ilustradora, y estuvo buenísimo. Sí, estuvo muy bueno. Eso fue autogestionado por los ilustradores y dibujantes mendocinos. Antes había aval del Estado. Sí. Exacto. Ahora ya no. Sí, estaban en ese centro cultural y después se fueron allá al otro, por toda esta movida. Sí, estoy al tanto de toda la cuestión. Y hace poco quemaron un centro cultural. No me jodas. Sí. Se quemó el techo. ¿Viste que hay gente que lee el diario? Escúchame, bueno, dale. Hubo un avance de los elementos, ¿viste? Sí, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno se inundó, ¿sí? El ECA, que es el espacio más grande después del FADER, se quemó. Se le quemó el techo. Qué locura. El techo. Qué locura. Sí, qué locura. Quemaron el techo. El Museo FADER también se está cayendo a pedazos. Y bueno, y el elemento tierra, los sueldos están por el piso. Claro, tal cual. Ese es el tema que baja todo el presupuesto. En fin, bueno, dale. Bueno, pasemos temas. Vamos a tuyo. Por ahora no parir. Digo, vos tenés por ahí diferentes estilos, estilo realista, después tenés un humor un poquito más naif, si se quiere, por lo menos así lo veo yo, lo que haces en humor petizo, pero siempre sí. Sos versátil en la línea gráfica, pero denunciás más o menos lo mismo. Trato de que, digamos, si yo laburo en dos medios ideológicamente opuestos, que mi mensaje no sea ideológicamente opuesto, sino que es el mismo, digamos. Simplemente busco la manera de decir a veces las mismas cosas, o si no, de hablar de otros temas, pero de decirlo de otra manera, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, vos podés, con un amigo, el Macri es un, y tirar toda la lista de malas palabras que se te ocurra. No podés decir el neoliberalismo es incorrecto por esto, por esto y por lo demás allá. Entonces está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Para otro público, digamos. Entonces la idea es no cambia, digamos, no decir una cosa y otra, eso sería muy fácil y muy muy muy feo y nada, no tiene sentido, yo no lo podría hacer. No me sale. Está muy bien que no sea así. Digo, es una pregunta personal. Uno se imagina, yo me imagino una redacción como la de la revista Mad. ¿Cómo es trabajar para Barcelona? No. Mirá, yo a Barcelona no voy hace como 5 años. No sé, hace una banda que no voy, ¿viste? Porque como ahora manejás todo por mail y mandás el mail y te depositas la guita y mandás la factura electrónica y pim pam pum, es hace mil que no voy a la redacción. Sí, era una linda redacción, era una de las últimas redacciones que yo vi donde la gente, digamos, parecido a lo del humor, pero a la al 5%, no sé, al 3%, era mucho más chiquitito, donde se juntaban ahí, no todos los días, porque toda la gente que hace Barcelona, ninguna vive de hacer Barcelona, digamos, entonces se juntaban ponerle los días, dos días antes del cierre, a cerrar la revista, estaban ahí dos días cerrados dándole, y sí, sí, estaba bueno. Yo, como soy un colaborador en general de todos los medios donde he participado, siempre fui, he sido colaborador, o sea, no he trabajado directamente adentro en redacciones, simplemente vas a entregar el laburo y, bueno, te relacionas con la gente ahí en ese momento, digamos. Claro. Pero sí, era lindo, pero nada, qué sé yo, no son climas lindos de laburo, no son climas jodones ni nada por el estilo, son climas lindos de laburo, ¿viste? Diego, te saludo primero, Carlos Almenara, gracias por recibirnos. Diego, ¿te pones algún límite cuando dibujás, cuando haces humor? Decís, no, bueno, con esto no me meto, esto no lo abordo, acá no entro. Yo creo que sí, que todo el tiempo uno se pone límites, y cuando se los pone, en realidad se los está poniendo para transgredirlo, digamos. Digamos, vos sabés, uno no es tonto y sabe con qué temas puede joder, dónde puede joder, a qué público le puede molestar tal cosa, cuándo puede molestar una cosa, cuándo puede no molestar. Entonces, no vivís en un termo. Entonces, nada, digamos, los límites existen en la vida, también existen en el humor, digamos. Mañana se te muere tu perro y yo te hago un chiste con tu perro y no te va a gustar, no te va a causar gracia, digamos, ¿entendés? Lo más probable es que me quieras pegar piña. Entonces, sí, siempre hay límites, digamos. El límite para mí es la distancia emocional que uno tenga con la cosa sobre la cual está haciendo humor, ¿viste? No, ni siquiera una cuestión temporal o una cuestión de distancia física, digamos, sino una cuestión de distancia emocional. ¿Y la relación con lo político, Diego? ¿Cómo la ves? Te hago una pregunta en relación a... Es una pregunta remanida, si se quiere. La relación del arte y del humor con lo político. ¿Al servicio, fuera de relación, prescindiendo? Sí, mira, el primer objetivo del humor siempre, viste, es hacer reír. El objetivo mío es hacer reír. Después está la cuestión ideológica, que a veces la utilizo y a veces no. Yo disfruto mucho haciendo lo de La Nación, ¿eh? Para mí, yo es un trabajo que me encanta hacer. Si puedo hacer político con muchísimo gusto, digamos, y me encanta hacer chistes que sean graciosos y no de temas coyunturales. Lo disfruto enormemente, como si leyera un libro viejo de Quino o de Mordillo, chistes tradicionales, ¿viste? Lo que tiene la sátira política es que, digamos, es linda como muchas veces como una especie de catarsis o como una especie de mini venganza de decir, bueno, me jode, yo lo jodo por acá, ¿entendés? No sé, cuando yo era pibe, yo era peticito, era de los más chicos de la clase, y estaban los grandotes, los que te bardean y todo lo demás. Entonces, ¿yo qué hacía? Le hacía caricatura, lo que era mi forma de decir, bueno, vos me cagás a trompadas y yo te jodo por este lado, ¿entendés? Una cosa así. Está bien. Muy gracias. Diego, pasando un poquito al plano musical, yo he visto, tenés como una serie de héroes de cumbia villera. Sí. ¿Cuál es la relación tuya con la música? ¿La escuchás? ¿Cuál es la intención de...? Está bastante claro, o sea, es un planeamiento estético bastante claro. Quería saber la relación tuya con la cumbia villera. Mira, con la música en general, lo que estoy escuchando y desde hace bastante tiempo es música que me ponga las pilas, ¿viste? Porque estoy todo el día acá encerrado, muchas veces sin dormir, estás laburando, necesito algo que me levante. Entonces escucho o cosas medio o punk o esto de la cumbia o no sé, ahora empecé a escuchar a los The Specials, que son esta banda de ska de los 70 junto Inglés. Con Madness, no sé, cosas que, ¿viste?, me levanten un poco y me pongan ahí arriba. Entonces la cumbia para mí tiene eso que perdió el rock, la cumbia villera del 2000, de esa década, digamos, del 2000 al 2004, ponele, tuvo esa recuperación de ciertos valores de transgresión que perdió el rock completamente en los 90, digamos, y que se asemejan más al punk, a decir, bueno, no me importa nada, yo soy esto, cuento lo que me pasa, y en ese sentido me parece re auténtico y divertido también, viste, de escuchar y Y entonces, como se la bardea mucho y se la bastardea mucho, porque bueno, porque no es la gran música, por un lado, pero tampoco es la gran música el punk, o sea... Claro. Sid Vicious no sabía tocar mejor la guitarra que el bajo que Pablo Lescano, ¿entendés? Sin embargo, nadie dice, estos negros, punk, no, que no saben tocar. Siempre, pero a la cumbia se la mata, se la destroza, por un tipo que en general no es que escucha a Beethoven, ¿eh? A lo sumo claro. Escucha aquello, la marcha de Rolando por ahí, ¿viste? No sé, ¿entendés? La cumbia lo que hace es muchas veces bajar a un nivel muy bajo un discurso que dicho por otro tipo parece re elevado, ¿viste? Pero en realidad está diciendo lo mismo, no sé cómo decirlo. Los tipos le eliminan toda metáfora y te terminan diciendo lo mismo que por ahí dice alguien con mayor floritura, con mayor más rimbombante, pero en sí es lo mismo, ¿viste? Entonces me divierte esa especie de cosa de sin careta que tiene. Entonces, como bueno, yo te decía, como en general está tan basureada, lo que me decidí hacer con esos retratos, hacer retratos como si fueran de próceres, ¿viste? Así como una cosa súper respetuosa, digamos. Solemne. ¿Sí? Sí. Claro. Está bien. Vos ilustraste el número 125 de Fierro, que sería el número final de la segunda etapa de Fierro, o tercera. Así es, hice la tapa y me dieron para hacer la tapa y adentro hicimos una historieta con Podetti. Después, bueno, hay otros autores adentro haciendo historietas también, Salvador Sanz, Lucas Nine, qué sé yo, Espósito, Maicas, Calvi siempre estuvo hasta hace poquito, no sé si estará en este número. Pero bueno, hay un montón de autores que pasamos durante estos 10 años, digamos, todo pasó por Fierro durante estos 10 años, la mayoría de los autores de historieta han pasado por ahí. Es una revista que durante estos 10 años publicó mucha historieta, de la cual se hicieron muchos libros de historieta, o sea, gran porcentaje de los libros de historieta que hay en las librerías fueron producidos por Fierro, en el sentido que primero se pagaron en Fierro, claro. El trabajo del autor, digamos, y gracias a eso después se pudo hacer el libro, ¿no? Porque hacer una historieta lleva mucho laburo y es medio difícil hacerla a pulmón. Así que, bueno, finalmente se termina y bueno, nada, son cosas que pasan, qué sé yo. Lo que pasó en realidad es que Fierro sale con Página, y Página la compró, puso guita Santa María, que es el del Suter, ¿viste? El sindicato del Suter, que es el que tiene el Centro Cultural Caras y Caretas y demás. Y bueno, el chabón tiene su proyecto de sacar Caras y Caretas, y Caras y Caretas es una revista más política, que a él le sirve más a sus intereses de posicionarse políticamente y demás, ¿viste? Así que bueno, tenía que elegir una u otra. Aparentemente termina, después hay una otra posibilidad muy remota ahí que todavía no se sabe nada. Va a haber una reunión la semana que viene de ver si sigue cada 3 meses, de otra forma o algo por el estilo. Pero bueno, no hay nada seguro todavía. Y sería bueno que sea trimestral, o sea, va a dejar un vacío importante en lo que es el panorama de la historieta nacional. O sea, creo estaría buenísimo que siga. Lo que pasa es que Lautaro y Juan están muy cansados. Es una revista que viste, Lautaro es un tipo de muy bajo perfil. Lautaro es el jefe de redacción, digamos. Que es el tipo que arma la revista, que la hace, que te llama, que viste que es todo, puedo decir Fierro, bueno, es la revista, qué sé yo. En realidad es como si fuera un fanzine casi, porque es una revista hecha que por un tipo que nos llama, que nos escribe por mail, no tenemos redacción, digamos, es toda una cosa muy solo que tiene la salida de página, digamos, pero digamos a nivel de infraestructura no tiene nada. No existe. Entonces el autor está un poco cansado y bueno, hay que ver cómo sigue la cosa, ¿viste? Diego, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos dejado este espacio. Te cuento que Teke es nuestro artista plástico e ilustrador. Así bueno, que, ahora voy a chusmear. Así que Teke está entusiasmado con... Por eso te preguntaba sobre tus estilos y demás, para copiarte nomás, ¿viste? Mirá, está muy bien. Yo sé que lo que te digo es dibujá de todo y después tratá de colocar algún producto en algún lado, ¿viste? Porque en general te compran, es como el programa de radio que tienen ustedes. Eso también, ¿qué estás pidiendo, Diego? Como un formato, vamos a decir, ¿entendés? Sí, entonces sí. Pero mientras tanto, para vos dibujá de todo, así uno crece lo más ampliamente posible. Diego, ¿tenés algo que comentar? ¿Proyecto, edición de libro, algo para este año? Estoy, la verdad que estoy medio de capa caída con este gobierno, que yo estoy bastante de culo y bastante el único, hecho. No sé si te consuela. ¿Viste? Claro, tal cual, ¿viste? Es como que por un lado no podés y por otro lado no querés directamente. Entonces, sí, tengo que sacar Humor Petizo 2, que aparentemente saldría este año, era la idea o es la idea. Y siempre anda alguna cosa, algún libro para hacer y eso, pero... Ya te digo, estoy ahí medio... Me habían puesto en autónomos, con lo cual facturar se me hacía imposible, entonces dejé de laburar, porque si no podía facturar directamente, ¿para qué iba a laburar? Así que ahora si me pasan de vuelta al monotributo, volveré a trabajar mínimamente, un poco más decentemente, digamos, y a facturar y toda la historieta. Así que estoy medio ahí. Estoy con el diario, y obviamente, que es lo más importante, el laburo más importante que tengo, y con posibilidades de sacar libros, pero también ahí medio como que a este no le quiero dar nada, ¿viste? Entonces está difícil la estamos cosa. Todos igual. Bueno, Diego, o sea, esperemos cuando andes por Mendoza, nos encantaría que nos visites. Bueno, dale. Te atenderíamos, no sé, con un asado o lo que el tío Mauricio nos permite en ese momento. Puede ser polenta o algo por el estilo. Dale. Bueno, polenta comí ayer, así que sea otra cosa. Che, bueno, les mando un abrazo entonces. Bueno, un abrazo. Gracias, Diego. Dale. Gracias, dale, Diego. Chao. Vamos a un temita, Marcelo. Volvemos temprano para imposibles, ya estamos terminando, pero vos te quedás en la programación de La Mosquitera. Virtudes, ¿tenemos un mensaje? Tenemos un mensaje. Muy bueno el programa, muy interesante la editorial y realmente muy triste lo que este gobierno está haciendo con el país. No al ajuste en ciencia, aguante el CONICET, aguante en los medios comunitarios. Vamos todavía. Gracias. ¿Dice quién lo mandó? No, puedo saber. Dice quién lo mandó. Bueno, 2,5% la inflación de febrero. No baja. La fiebre no baja, la inflación no baja. Pero un comentario sobre eso, porque si algo saben los neoliberales es controlar la inflación. Eso vos podés decir, de esto no saben, pero si algo saben, es eso. Eso la tienen clarísima. Hacer crecer el país, no, eso no saben. Generar trabajo, no saben. Pero controlar la inflación, sí, eso saben. ¿Por qué no la controlan? ¿Por qué no la controlan? No la controlan porque lo que están haciendo no es exactamente un proceso inflacionario. No estamos exactamente en un proceso inflacionario. Lo que estamos es frente a una situación donde se están acomodando los precios relativos. Entonces, vos tenías un salario que compraba 1.000 litros de leche y ahora tenés un salario que compra 700 litros de leche. Ese es el proceso que se está dando. Entonces, por eso estimulan que suban los precios y que los salarios no pueden no subirlo, pero suben menos. Y entonces van acomodando las cosas para que vos, lo que antes compraba, el changuito que antes armabas con tu sueldo, ahora sea la mitad. Eso es lo que le llaman la competitividad. Entonces, en un tiempo más van a controlar la inflación. Eso es verdad. Pero lo que vos comprabas, tu salario, si seguís teniendo trabajo, tu salario va a comprar el 60% de lo que comprabas antes de este proceso. Por eso no controlan la inflación, por eso sigue siendo alta, por eso las tarifas. No, por eso, porque la van a controlar la inflación. La van a controlar, pero el hambre que vamos a tener. La van a controlar después del ajuste. Claro. Bueno, nos vamos despidiendo, compañeros. Nos vamos despidiendo. Nos vamos hasta el viernes que viene. El viernes que viene estamos acá de nuevo, de 3 de la tarde a 5, de 15 a 17. ¿Sí? Sí, bien. Virtudes, estamos. Teque, Nacho. Así reventando es. La siesta. Bueno, ¿qué hemos escuchado hoy? Hemos escuchado de Callejeros, Imposible, 9 de julio, Prohibido, Una nueva noche fría. Y hemos escuchado a nuestro amigo, el Negro Fiat, cantando de Papo y Spinetta, Era de Tontos. Y nos vamos conjuntos a la par, Marcelo. Muchas gracias, Marce, te pasaste. Feliz cumpleaños, Papo. Claro. Feliz cumpleaños, Papo, claro. Nos vemos el viernes que viene. Gracias por escucharnos. Chao, gracias. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos. vas a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí.